Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y aquí estamos en un nuevo programa de Hudson en el aire, en vivo y en directo acá desde los estudios de Arinfo, en pleno centro porteño, con una temperatura que mejor no pronunciarla porque ya nos da escozor de tanto, pero aquí estamos con ustedes. Este es el programa del Museo y Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, les da la bienvenida a este nuevo programa de Hudson en el aire. Y como ya empiezan las épocas del carnaval, ya se está escuchando allá en el fondo, ya se está llegando, vamos a ponernos en tema con lo que se viene, el Carnaval del Norte. Con la cholita jujeña, sí. Con la gauchita salteña. Y bueno, con las cholitas que vienen bajando del norte, se acerca el carnaval. Y ustedes saben que los carnavales del norte argentino, son marcadamente diferentes a las de otras regiones. Por supuesto, nosotros lo vamos a celebrar el próximo sábado 4 y domingo 5 de marzo en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. ¿Dónde está este museo? Bueno, está en la calle 1356 El Zaino, entre Avenida Hudson y 1379. ¿Esto dónde es? En Florencio Varela, en Plátanos, en la zona que ustedes ya lo conocen muy bien. El que no lo conoce, es un lugar de 54 hectáreas perteneciente a la antigua estanzuela Los 25 Ombúes, aquel lugar donde naciera Guillermo Enrique Hudson allá en 1841. Y volviendo al carnaval, les decimos que vamos a festejar el carnaval el fin de semana próximo, el primer fin de semana de marzo. Aquí vamos a hacer un carnaval del norte. Los hitos más importantes de este carnaval son ceremonias en las cuales se desentierra y luego se entierra el diablo del carnaval, el Pulhay. Esta vez vamos a hacer el desentierro el día sábado y el entierro el día domingo. O sea, cuando desentierra el carnaval, empiezan a aparecer todos los símbolos de liberación de los deseos reprimidos. Y allí es cuando damos cuenta abierta a la alegría. Por lo tanto, es una especie de dios, el dios de la celebración y de la lujuria. Durante el carnaval, todos pueden ser Pulhay, todos pueden ser diablillos. Se juega, hay baile y hay alegría. Esto empezará a partir de las 10 de la mañana y será durante toda la jornada, que habrá participación libre y gratuita en la casa, en el entorno de la casa natal de Guillermo Enrique Hudson. Hay un bono contribución para el estacionamiento de 50 pesos y también hay actividades programadas que se van a desarrollar durante esta jornada. Tendremos productores frutihortícolas y artesanos, también música en vivo, danzas folclóricas, comidas típicas y regionales del norte argentino, tamales y todas esas empanadas, todas cosas muy ricas del norte. Stands de exhibición de plantas nativas, dulces artesanales, libros de Guillermo Enrique Hudson, estos a cargo de la Asociación de Amigos y de Buenos Aires Books, nuestro amigo Roberto Tassano, miembro de la Asociación de Amigos. Esta Asociación de Amigos, ¿cómo trabaja? Bueno, si quieren informes, pueden verlo también justamente al teléfono 155-061-1291. Roberto Tassano, también Elvia Rillardo, de la Asociación de Amigos, al 4381-7440. También tenemos artesanos y productores que se pueden comunicar por mail a este, al mail del Facebook, www.facebook.com/amigosdehudson. Bueno, acá tenemos todas las informaciones, estamos esperando qué pasa con el carnaval. Repito, no es este el del próximo fin de semana, sino el próximo, el que viene. Pero también hay otros carnavales, y hay uno que me recuerda al carnaval de la otra orilla, al de Rubén Rada, al negro Rada, que es el carnaval del candombe. ¿Lo escuchamos un poco? ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca, pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Bueno, y este febrero, este caluroso febrero, nos hace acordar a que un 22 de febrero del año 1962 pasaba el último tranvía por Quilmes. Nosotros lo tenemos a Chalo Añelo, que es quilmeño, que justamente escribe en El Quilmero, que es hudsoniano, por supuesto, también, porque Hudson también era de Quilmes, aunque hoy día Florencio Varela, cuando él nació, era partido de Quilmes. Y nos cuenta Chalo Añelo, que de paso mañana va a cumplir años, así que feliz cumpleaños para Chalo Añelo. Nos cuenta que el 22 de febrero de 1962 pasaba el último tranvía. Después de 55 años, Quilmes dejaba, de 89 años, Quilmes dejaba de estar vinculado por intermedio del tranvía. ¿Saben cuándo fue el primer tranvía? El tranvía se inauguró allá en la primera línea de tranvía a caballo de la estación Rivera, que acercaba al río, al pueblo y a los porteños, el 1 de enero de 1873. Un tranvía a caballo, y Quilmes se veía unida al centro de la capital por este medio, por tranvía a caballo. Después vino el tranvía eléctrico. Claro, el tranvía eléctrico fue justamente el 29 de noviembre de 1914. Y fue ahí el famoso tranvía, el tranvía que unía la provincia del partido de Quilmes, la capital de Quilmes, Próspera, con Buenos Aires, y hay muchos recuerdos a través del tranvía, que después fue reemplazado por el colectivo y demás. Bueno, este es un recuerdo de Chalo Añelo. Y también, un 23 de febrero, pero mucho más atrás, se comienza lo que se llamaría la expulsión de los jesuitas de los territorios de lo que entonces era el Virreinato del Río de la Plata. Mejor dicho, ni siquiera el Virreinato del Río de la Plata, eran las posesiones de los españoles. Ustedes recuerden que el Virreinato fue creado posteriormente, en 1776, y los jesuitas fueron expulsados 10 años antes, un 23 de febrero de 1767. Y bueno, en recordación con los jesuitas, hay algunos temas que hay que justamente comentar. Los jesuitas habían hecho un trabajo formidable acá en las pertenencias de los españoles, y es así como un tal 13 de noviembre de 1746, clavan los misioneros jesuitas clavan una cruz y comienzan una obra de misiones pastoral en lo que fue fundada en las desérticas serranías allá cerca de Mar del Plata. Fundan la misión de Puelches de Nuestra Señora del Pilar a la vera de la Laguna Grande, hoy conocida como la Laguna de los Padres. Sí, estamos hablando de 1746. Nosotros unimos los jesuitas a las misiones jesuíticas, jesuíticas guaraníticas, el norte, Misiones, Corrientes, Río Grande do Sul, Paraguay. Pero hubo otro proyecto que fue las misiones jesuíticas del sur, al sur del río Salado. Y estas comenzaron allá en 1740 y la segunda fue justamente la de Nuestra Señora del Pilar, que es nada más y nada menos que la Laguna de los Padres, que fue el primer poblado que se estableció en 1746 cerca de lo que hoy posteriormente se llamaría Mar del Plata, mucho después. Dicen que en aquel entonces había 300 indios con unos 24 toldos y dos caciques que dieron origen a lo que se llamaría esta misión del Pilar. Claro, al principio los padres jesuitas tenían para atraer a los indígenas del lugar, darle obsequios y le regalaban mate, yerba mate, tabaco, azúcar, cuchillo, sal. Pero claro, cuando se acababan las provisiones, los aborígenes se iban. Entonces, ¿qué se le ocurrieron a estos padres? Bueno, a estos padres se le ocurrió que el hombre se fija a la tierra como consecuencia de lo que posee y de lo que cultiva. Le enseñaron a cultivar. Y es así como trataron de enseñar a cultivar. El primer cultivo que se hizo fue el trigo. Después se le empezó a hacer una molienda para fabricar harina. Estos fueron los primeros comienzos de la misión del Pilar, allá en la Laguna de los Padres. No duró mucho la misión esta y en el 51, 5 años después, tuvieron que levantarla. ¿Cuáles fueron estos padres? Bueno, estos padres fueron padre Faulkner y el padre Cardiel. Fueron dos jesuitas que iniciaron esta misión. Y esto se puede ver cuando uno va a Mar del Plata. Está a tan solo 14 kilómetros de Mar del Plata, por la ruta 226. Hay una entrada a la Laguna de los Padres y después otra entrada a la Sierra de los Padres. Bueno, esta misión jesuítica es mucho más anterior, mucho más vieja, si se quiere, que lo que fue Mar del Plata, hoy día tan próspera, tan llena de gente, con tanto calor y tantos turistas bañándose. Bueno, yo quería comentarle que justamente hace 250 años se cumplía la expulsión de los jesuitas, que habían hecho un trabajo formidable acá, en no solo en el Río de la Plata, sino en toda la zona de Sudamérica. Uno a veces cuando va a Mar del Plata también visita las sierras y también visitan la laguna. No nos olvidemos que Cabo Corriente es el último peñón de la cadena montañosa. Y tiene esas piedras tan características para tomar el sol. Un día como hoy debe estar bárbaro tomar sol ahí en Cabo Corrientes. Bueno, esto es un poco un comentario. Yo estuve paseando por esa zona justamente, por la zona del mar. Y fui justamente a la Laguna de los Padres, un lugar hermoso, también está dentro de una reserva por la forestación que tiene, y quería comentarles el tema de los jesuitas. Bueno, seguimos con Hudson en el aire, que tenemos mucho para comentarles, por supuesto. Hudson tiene un montón de noticias, novedades, siempre está trabajando. Hace poquito estuvimos con Tito Naroski, que nos contaba sobre los pájaros. Y también tengo otra cosa para contarles. Pero primero vamos a ir a una cortina musical con John Coltrane. Thank you. Bueno, también le comentaba que estuve cerca ahí de Mar del Plata, estuvimos por la zona de Mar Chiquita. Mar Chiquita es una zona que tiene una reserva justamente, que es una playa, pero también tiene una albúfera. Una albúfera es una laguna que, en la cual desaguan algunos ríos y arroyos y que a su vez desemboca en el mar. Entonces cuando sube la marea entra agua salada a la laguna, y cuando baja la marea el agua es el agua de la laguna, agua dulce. Por lo tanto se hace una mezcla de agua dulce y agua salada y se forma junto al borde del mar, donde hasta allí llegan las dunas. Este lugar es muy interesante porque tiene justamente, es una franja que protege a los médanos del mar, y allí es donde se forma la desembocadura de la albúfera, que es la albúfera de Mar Chiquita. Esto queda muy cerca de Mar del Plata, por supuesto, es para el norte de Mar del Plata, unos 18 kilómetros de Mar del Plata, muy cerca de Mar del Plata, y es una reserva de 2.650 hectáreas, que la mitad forman parte del agua, del espejo de agua, y el resto son las zonas adyacentes. Bueno, allí existe un mundo de pájaros. Según suba la marea o baje la marea, aparecen bancos. En esos bancos que están en el medio del lago, es donde aparecen los pájaros. Y entre los varios pájaros que hay, gaviotas, gaviotines, aiteros también, los teros están más bien del lado del no del río, sino digamos del lado de la costa. Hay uno que me llamó la atención, que son los rayadores. Los rayadores son unos pájaros que vuelan a ras del agua, prácticamente a ras del agua, y van besando el agua, como quien dice, rayando el agua, abren el pico y algo se llevan adentro. Esa es su forma de pescar. Es impresionante porque, digamos, la zona justamente de Mar Chiquita está sobre la costa alta, digamos, de la albúfera, y hay un camino costero, como si fuera un camino de sirga, con 6 puestos para observar a las aves. Y había uno que estaba justamente frente a esta cuasi isla. Es un banco que parece como una isla. Yo lo llamaba isla hasta que un día vino mi señora y dijo, ¿dónde está la isla? Había subido la marea y la había tapado, no estaba más la isla. Después vuelve a bajar. Y allí están todos los pájaros. Hay miles y miles de pájaros. Y me acuerdo lo que hablaba Hudson de esa famosa nube de pájaros. Bueno, uno de los más llamativos justamente es esto que se llaman rayadores, que es una ave que vuela a ras del agua, prácticamente hace vuelos rasantes y levanta a su comida del agua. También están los teros, está el tero real, está el tero común, que está también al borde, y esto yo lo pude ver porque tuve algunos días de lluvia, llovizna, tiempo muy feo, y es allí cuando hay poca gente, y cuando menos gente hay es cuando más se puede visualizar a los pájaros y las conductas de los pájaros, sobre todo a la mañana temprano. Es realmente una maravilla lo que es esta reserva, que a su vez es una reserva de biosfera desde el año 1996. Hay otra reserva más adentro, dentro de Mar Chiquita, que hay que entrar por las dunas, pero estaba cerrada por el tema de los temporales. Así que bueno, la reserva de Mar Chiquita, un espectáculo para los ojos, para quien quiera observar la conducta de las aves, de los pájaros. Y aparte hay una cantidad enorme, enorme de pájaros, porque en toda esa zona de reserva, como son bañados y demás, no hay cultivo de los humanos. Por lo tanto, los pájaros están libres en una zona perfectamente natural, perfectamente prístina. Y bueno, allí es donde se pueden visualizar en gran cantidad y en gran variedad. Así que los que quieran ver pájaros, les recomiendo ir a Mar Chiquita, donde también en la laguna se hacen estos juegos con aladeltismo, con alas, digamos, volando, digamos, sobre la laguna. Y también es una zona de pesca para los pescadores, justamente donde se mezclan las aguas saladas y las aguas dulces según cuando viene la marea. Uno veía los barquitos que iban justamente a la desembocadura de la boca para poder pescar, porque lo llaman el paraíso de los pescadores naturales, justamente la salida de la albúfera de Mar Chiquita, ahí nomás, muy cerca de Mar del Plata, de ese mundo, de su ciudad gigantesca, que es una de las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires, que tanto tiene para las playas y tantas cosas tienen fuera de Mar del Plata. Bueno, vamos a seguir con una cortina musical y seguimos con Hudson, Hudson en el aire. Lo tenemos en el aire a Rubén Ravera. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo van las cosas? Te pudiste comunicar, ¿viste? Es una cuestión de onda. Sí, de sintonía. Cuando yo estoy acá hay buena onda y se puede comunicar, si no es más difícil. Bueno, estoy acá con en el museo, estoy con toda la gente acá en pie de guerra ya para empezar el año, hacer todas las... La pregunta del millón, ¿con este calor hay gente en el Museo Hudson? Me vas a decir que hay mucha. Estamos trabajando, se están poniendo los alambrados ahí en el vivero. Por ahí alguien te quiere contar algo. A ver, voy a hacer alguna pregunta. ¿Tenemos alguien? ¿Quieres contar cómo va la obra ya? Adrián, para la radio. Te voy a pasar con Adrián. ¡Adrián! Te voy a contar porque empezó el curso y, bueno, va avanzando ahí todo el tema de alambrados y edificación. Nos pasas con Adrián, gracias. Ok. Adrián. Hola, Tilio. ¡Hola, Adrián! Por fin. Sin la montaña no va Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Cómo es el asunto? Y, viste, a veces lo bueno tarda en llegar, pero termina llegando, ¿no? Termina llegando. Presentate, Adrián. Bueno, yo soy Adrián Arias y soy el coordinador del proyecto productivo, formativo, educativo entre la Asociación de Amigos del Parque Hudson y la Federación de Cooperativas Unidas Varelenses. Bueno, el proyecto BIEN es un proyecto muy interesante donde insume una faz de capacitación y otra faz de producción, juntamente, bueno, con mejoras edilicias y de obra. Y, la erección de 3 invernáculos de producción, la erección de... de un tejido con camino de sirga y servidumbre de paso, y bueno, diferentes mejoras edilicias que vayan surgiendo en la dinámica del día a día, ¿no? Claro. Bueno, mi profesión, yo soy técnico en botánica, ecología y diseño del espacio, y estoy capacitando grupos de cooperativas de beneficiarios de programas sociales, tanto Argentina Trabaja como Ellas Hacen, que Ellas Hacen insume solamente a mujeres en situación de vulnerabilidad, y bueno, cobran un subsidio con contraprestación, y esa contraprestación tiene que ser la obligación de capacitarse y después aplicar los conocimientos. Muy bien. Hola. Sí, te escucho, te estamos escuchando perfectamente. Bueno. No, porque pensé que se había cortado, pero no. Te estamos escuchando justamente. La notable es que cuando Rubén quiso hablar el viernes pasado no pudo hablar, y ahora, ajá, que estoy yo presente sí puede hablar. Bueno, por eso, que... porque a veces las cosas se tienen que dar. Claro. Si yo fuese algún afecto a ciertas filosofías, que de hecho no lo soy, bueno, dicen que los astros se alinean. Yo realmente no creo, soy bastante agnóstico en eso, ¿no? Bueno, te comento... Adhiero a otro tipo, digamos, de filosofía, más bien materialista, dialéctica, que digamos, acásico-budista espiritual. Bueno, hablando de los astros, sabés que mañana hay un eclipse solar. No estaba enterado. Es un eclipse de luna, la luna se pone delante del sol y la va a tapar, perfecto. Justamente, dicen que el lugar que mejor se va a ver va a ser en la provincia de Chubut, un poco más lejos, pero en, claro, Buenos Aires parece que se va a ver en partes, parcialmente. Se alcanza a ver en parte, bueno, interesante. Así que ves que los astros también se alinean, hay un tema de alineación de los astros, real, esto es científico, esto no es verso, digamos. No, totalmente. Eso desde ya. Así que bueno, y se están preparando ahí para el carnaval, y ¿cómo andan las actividades ahí en la parte baja? Bien, bueno, obviamente se invitó a todos los participantes de este programa a la asistencia al carnaval norteño, que está bueno también para evocar un hecho desde una mirada antropológica diferente, ¿no? Como es la mirada de... cómo veían el carnaval los pueblos originarios, y bueno, después obviamente también con influencia del cristianismo, ¿no? Así que con expectativas, y en lo que respecta, bueno, a preparar todo lo que sean las hectáreas de la parte del museo propiamente dicha, bueno, se está preparando como siempre, ¿no? Ofrecerle al visitante la mejor de las vistas y las más cálidas comodidades. Vos sabés que el carnaval justamente... ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, el carnaval es un ejemplo de sincretismo, o sea, una actividad muy anterior al cristianismo, que el cristianismo lo adoptó a su conveniencia, lo adaptó, pero es una festividad pagana. Y en el caso de los pueblos originales, bueno, es el desentierro del diablo y después el entierro del diablo. Acá en Hudson lo vamos a hacer un sábado y un domingo, porque en el norte se hace de una semana para otra. Y te cuento que en esa semana los maridos aparecen de las casas, las mujeres también, pasa de todo. Pero por eso es mejor que sea de un día para otro. Y por la raíz europea, el carnaval, digamos, desciende de los que los romanos festejaban las Saturnales. Exacto. Eran fiestas en honor del dios Saturno o Cronos, dios del tiempo, y esas fiestas subvertían el orden. Por ejemplo, los esclavos eran liberados y ocupaban el lugar de los amos, y los amos el lugar de los esclavos. Y más avanzando ya en los últimos estadios de la República, primer estadio del Imperio, las Saturnales se festejaban con combates de gladiadores, donde, bueno, obviamente se utilizaba el sistema de munera sin emisiones, que era un sistema de eliminación directa con la muerte del adversario, ¿no? Claro. Un poquito descendía de la raíz etrusca de los romanos. Justamente, vos hablás de los Saturnales, y hay un monumento escultórico que para mí es fabuloso, uno de los más lindos, casi a mi gusto el más lindo, que se encuentra, ahí estaba cantando algún pájaro cerca tuyo, por lo que se escuchaba. Sí. Bueno, te decía... Sí, mirá, es un espectáculo bárbaro, porque si bien hace muchísimo calor, mirá, en este momento se están juntando todo un frente nuboso, donde obviamente va a haber por lo menos un chaparrón seguro, y está muy bueno el contraste, ¿no?, entre el cielo diáfano por un lado y todo el frente nuboso que justamente se está armando hacia el este, donde está el río, y eso nos da un indicio de que vamos a tener chubasquitos seguros. Claro, bueno, yo te contaba eso de los Saturnales, que hay un monumento, un grupo escultórico que se llama Saturnalia, que está en el Botánico, muy cerca, próximo totalmente. Al casco, que fue la casa de Carlos Thaís. Hay un monumento que es fantástico, que es justamente Saturnalia, que están todos borrachos ahí, los soldados, la gente, está todo borracho. Es el origen de los carnavales, la fiesta pagana de los carnavales, lo que vos estás hablando. Está representado por una gráfica fantástica, un monumento escultórico impresionante, muy grande, muy visible. Porque quien generaba, digamos, otra arista de las Saturnalias era la presencia de... Dionisio o Baco, acompañado por Pan, que Pan era un fauno, digamos, con patas de cabra y cuernos de macho cabrío, y también un miembro bastante de proporciones considerables, que obviamente perseguía a las ninfas y bueno, expresaba un poquito, dar rienda suelta a los impulsos de la carnalidad, ¿no? Y ahí corría el alcohol, ahí corría el vino. Sí, el alcohol, el vino, obviamente, el desenfreno, el amor libre, y por eso también, digamos, para aplacar esos instintos, que eso, te repito, viene de la raíz etrusca del pueblo romano, es que se generaran los combates de gladiadores, ¿no? Claro. Tal es así que una de las frases características de las cofradías y las hermandades de gladiatorias, cuando entraban a la arena a combatir, cantaban ellos, ¿no? Entraban todos abrazados, porque bueno, convivían permanentemente, aunque después tuviesen que matarse mutuamente. En realidad se enfrentaban diferentes escuelas de lanistas, o sea, diferentes grupos, pero a veces dentro de un mismo grupo había enfrentamientos. Justamente para las Saturnalias, la frase Ave César, moritur y te salutan es posterior, es más típica del Imperio Romano. En la faz, digamos, de la República, la última parte, digamos, de la monarquía antigua, ellos entraban cantando, la sangre cae desde el cielo furioso, mi miembro se estira, mi miembro se estira, ¿no? En alusión a eso, ¿no? En alusión a la carnalidad y a la excitación por producto del derramamiento de sangre. Claro. Bueno, y bueno, sincretismo, ¿sí? Todo ese sincretismo después... obviamente la cultura judeo-cristiana occidental lo incorpora y, como bien vos decís, lo adapta fundamentalmente la Iglesia Católica, ¿no?, a su conveniencia, también como para mostrarle a los fieles el hecho de generar un acto de contrición con la cuaresma por arrepentimiento por toda la carnalidad anterior. Claro, bueno, el carnaval que vamos a tener nosotros allá en Hudson, donde estás vos, es el Carnaval del Norte, que es una variedad distinta, que es en realidad de Tilcara, de Jujuy. Esto fue promovido por, supongo que debe estar ahora también nuestra amiga, Anachure. Elena Anachure. Que es justamente jujeña, porque hay otro carnaval parecido que es el de Oruro, de Bolivia, en la misma raíz, pero el que tiene como prototipo es el de Salta y de Jujuy. El de Tilcara. Que creo que también responden a dos etnias diferentes, ¿no? Uno es Colla y el otro es Aymara, puede ser. Sí, son variantes dentro del mismo tronco, Claro. Bueno, el que vamos a tener nosotros es el Carnaval del Norte, pero hace unos cuantos años que ya se está cumpliendo. Sí, este sería el tercer año consecutivo que se festeja. Bueno, vos también estás a cargo, me gustaría que le contaras... El plan o el proyecto justamente esta de la huerta orgánica que va a hacer esta gente que está trabajando en el polo. Bueno, juntamente con la producción de plantas forestales y ornamentales, también tenemos un proyecto de producción de huerta orgánica destinada obviamente a generar un excedente de hortalizas para satisfacer las necesidades alimentarias básicas y el resto trocarlos en un programa importante donde se le enseña al beneficiario del programa social los beneficios de trocar, ¿no? De trocar con otras mercaderías, perecederas o no perecederas, el fruto de su trabajo. Y la producción de huerta orgánica la manejamos y capacitamos con un criterio productivo, ¿no? Claro. En un espacio, generar un rinde interesante como para esa producción volcarla a satisfacer una necesidad básica alimentaria y después el resto de los excedentes, generar una dinámica interesante donde a través de un sistema no monetarista como sería el trueque, poder cubrir otro tipo de necesidades que excedan lo alimentario. A veces cuando hablamos de plantas orgánicas o de huertas orgánicas, el oyente que no nos escucha habitualmente o que a lo mejor no está acostumbrado a esos términos se preguntará qué es orgánico si todas las plantas son orgánicas. Contá por qué se llaman orgánicas, qué es lo que no tienen. Bueno, lo que pasa que cuando se habla de plantas orgánicas está todo muy viciado por esta suerte de moda donde se cree que lo orgánico, de manera totalmente errónea, tiene algo que ver con lo filosófico budista hinduista. Todas las plantas, primero y principal, son orgánicas, absolutamente todas, como bien vos decís, Atilio. Pero la planta es un ser vivo. El ser vivo está compuesto por un sistema celular, el conjunto de células genera tejidos y el conjunto de tejidos genera órganos. Por lo tanto, todas, absolutamente todas las plantas, sean nativas, exóticas, herbáceas o leñosas, van a ser plantas orgánicas. Cuando hablamos de producción de huerta orgánica, nos estamos refiriendo puntualmente a la producción de plantas sin la utilización de agroquímicos. Es decir, sin la utilización de elementos, productos químicos que vayan a perturbar de una u otra manera el ambiente o que produzcan alguna mutación precisamente en la orgánica genética de las plantas. Es decir, hablando en un lenguaje sencillo para que cualquier oyente lo interprete, producimos plantas a la usanza de nuestros abuelos, aquellos tanos gallegos o de cualquier rincón de Europa que hayan venido, y que plantan sus plantas utilizando una compatible armonía entre la tierra, el medio ambiente y la producción vegetal intensiva. Tal es así que también enseñamos el hábito de recoger nuestras propias semillas para después tener así la fehaciente certeza de que vamos a tener descendencia de esas mismas plantas que cultivamos, ¿no? Cosa que no se puede hacer con las transgénicas. Exactamente, tal cual. ¿Por qué? Porque las semillas transgénicas son semillas modificadas artificialmente en su genética y tal es así que obviamente tiene mucho que ver también con toda una ingeniería genético, agronómico y jurídica, donde las semillas transgénicas se usa una sola vez y es raro que tengan descendencia porque la mayoría de las especies producidas presentan esterilidad genética. Es decir, usás la semilla, cultivás, consumís la verdura, consumís la fruta que generó la semilla que vos cultivaste y automáticamente no podés tener descendencia porque son individuos estériles, lo cual te obliga a volver a comprar semillas. Exacto, se transforma en un negocio en el cual... Se transforma en un negocio, exacto, desgraciadamente monopolizado por tres o cuatro grandes y poderosas empresas multinacionales. Hablando de huertas orgánicas, vos sos técnico justamente en botánica. Sí, en botánica, ecología y diseño del paisaje. Exacto. ¿Cuáles son las huertas, cuáles son las plantas originales del lugar donde estamos? O sea, acá de la pampa húmeda, nosotros. De la pampa húmeda aplicadas a huerta, muy pocas especies, ¿no? Muy pocas especies. Últimamente, en los últimos años, ha habido toda una apreciación de las plantas, originarias, y se han ido incorporando. Por ejemplo, una de las plantas que son orgánicas, digamos, típicas y originarias de nuestra zona pampeana es el rabanito, el Rafanus sativus. ¿El rabanito? Sí, el rabanito ha sido modificado genéticamente, el rabanito, digamos, silvestre, el rabanito agreste, es muy poco parecido, inclusive en su color, ¿no?, en su forma y en su color, al rabanito que nosotros conocemos. Ciertas modificaciones genéticas posteriores y domesticación en cultivo han generado la variedad comestible de color rojo, o mejor dicho, color borravino, y depende del sustrato, si es más o menos rico, también cambia el diámetro, ¿no? Los rabanitos comestibles suelen generar un diámetro importante. El Rafanus sativus silvestre es muy, muy, muy, muy, muy, muy común, pero el aspecto varía sensiblemente, ¿no? La raíz tuberosa engrosada, que es precisamente lo que conocemos como rabanito comestible, suele ser muchísimo más chica, de forma más bien ovalada, y también cambia el color. El color es ocre marronado, claro. No borravino rojo, claro, como claro. El que conocemos. Otra de las especies es ciertas variedades de zanahorias, algunas cucurbitáceas. Cuando me refiero a cucurbitáceas me refiero a las calabazas y los zapallos, ¿no? Uh-huh. Algunas variedades de sandías, no así el melón, que el melón es más del norte. Y últimamente no es nativa, pero la estamos incorporando al uso de la huerta, digamos, domiciliaria o huerta, digamos, agroecológica, el diente de león. ¿Diente de león? Si bien es una especie europea, exótica, está perfectamente sí. Naturalizada. Es el Taraxacum officinalis, lo conoces, el panadero. Ajá. El que en nuestros años mozos recogíamos el frutito, lo soplábamos y desperdigabas las semillas. Bueno, es exacto. Una especie de la familia de las compuestas o asteráceas, pariente de la margarita y de las carquejas, y tiene muchísimo y altísimo valor nutritivo. Ajá. El único problema que representa es que todavía no está domesticado y naturalizado su cultivo, y a veces no germinan las semillas donde queremos que germinen, sino que todavía presenta ese comportamiento un poquito indómito, ¿no? Ajá. De que germinan donde precisamente a la planta se le ocurre germinar. Escúchame, Hudson habla en alguno de sus libros de los papines, de papas chiquitas, como sí. Elementos naturales, no la papa que conocemos nosotros, que no es así, sino unas papitas chiquitas, las llaman papines. Sí, bueno, los papines se está refiriendo a una planta ornamental, una bulbosa, esa sí es nativa ornamental, no alimenticia, aunque las hojas sí pueden llegar a ser consumidas en ensaladas. O sea, no el bulbo, no el bulbo, sino la hoja. La hoja sí, el bulbo no es comestible. Ajá. La hoja sí. Ajá. La parte aérea de la planta sí es perfectamente comestible, al igual que el taco de reina. Pero lo que se refiere, Hudson, que es muy, muy común, es a dos especies, de bulbosas ambas. Una es el llamado lirio del bajo, que no tiene nada que ver con el lirio europeo, también naturalizado y escapado de cultivo, que hoy es muy común en las márgenes del arroyo Las Conchitas, sino que es la Chipela gerberti o lirio del bajo. Es una flor amarilla, o en algunos casos también tiene una variedad de color liláceo azulado, muy, muy ornamentales y muy atractivas las dos, que obviamente son dos bulbosas y generan todo un sistema de ramificación de bulbos. Y la otra es la trifurcia o tres puntas, que es muy común principios de la primavera, es decir, ya septiembre, octubre y hasta los primeros días de noviembre nos acompaña su floración, muy atractiva, si bien la flor es muy chiquita, pero presenta tres pétalos celeste azulados, muy muy linda, y es muy muy abundante en la zona. Son dos especies bulbosas típicas de zonas bajas, de bajíos y bañados anegadizos, ¿no? Como tenemos en la topografía del Museo Hudson, sobre todo las márgenes del arroyo Las Conchitas. Claro, claro. Bueno, algún día vamos a tener que hablar un poco más de la de la fauna y de la flora, sobre todo de la flora sí, que había sí. antiguamente, que a veces uno no toma conciencia de los cambios que han pasado. Muchísimos. Y ya desde la época de Guillermo Hudson mismo, exacto. él también en Allá Lejos y Hace Tiempo nombra a los álamos de Lombardía, exacto. que se está refiriendo precisamente al Populus platinus o álamo plateado, que es una especie originaria de toda la cuenca del Mediterráneo y se expande hasta el centro norte de Europa. Es muy, muy ornamental y data de un cultivo muy antiguo acá en la pampa húmeda, ¿no? Claro, otro. Además, de hecho, fue introducida por los primeros colonos. Otro de los árboles típicos de nuestra pampa es estos famosos gigantes, estos árboles enormes que se vienen, se caen, eucaliptos, que no dice, no sí. fueron introducidos por Sarmiento, como dicen algunos, sino fueron anteriores a Sarmiento. Fueron anteriores. ¿Y sabes por qué lo traían? Porque dicen que en la pampa, al no haber árboles, era muy difícil poder habitarla. Y claro. estos árboles son de rápido crecimiento. Entonces, exacto, a la sombra de esos árboles se hace una especie de microclima donde se puede poner un rancho cerca o ganado cerca para que pueda sobrevivir. Y después, bueno, después pasa lo que pasa. Eso también es una construcción social, Atilio. Exacto. La pampa es un paisaje cultural. Exactamente. La pampa es un paisaje cultural. Por la cosmogonía nuestra, muy típica de la sociedad vernácula, el país se desarrolló siempre mirando cual embudo al puerto de Buenos Aires, y Buenos Aires, como toda ciudad portuaria, siempre miró más allende el Atlántico que fronteras para adentro, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos que negar nuestra identidad vernácula pampeana para que Buenos Aires se transforme en París, que fue la cosmogonía de nuestros antepasados, sobre todo, digamos, de todo lo que respecta a la llamada Argentina moderna, ¿no? Que es netamente una construcción social. Buenos Aires, o sea, Ciudad de Buenos Aires y alrededores, cuenta con 46 especies arbóreas diferentes. Lo que pasa que la fisonomía de esos árboles es muy diferente a la fisonomía de los árboles europeos. El árbol pampeano suele ser achaparrado y de crecimiento irregular. La copa es irregular. Son árboles de copa parasoladas, muy, muy bajos, fuste muy corto, y un crecimiento tremendamente irregular. Muchos de ellos espinosos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires en realidad es un ecotono. ¿Qué significa ecológicamente un ecotono? Es la superposición, la intersección de dos provincias fitogeográficas mayores que van a condicionar al ecotono. Nosotros vamos a tener el condicionante de la espinal Chaco Formosenio, que nos va a dar árboles de madera muy dura, hojas muy, muy chicas y fundamentalmente espinas, ¿no? Claro. Espinosos. Perdón. El tala es el ejemplo típico, el molle negro, el coronillo. Bueno, especies, el tala obviamente muchos oyentes sabrán de lo que estoy hablando, el espinillo también, o aromito. Pero el molle negro, desgraciadamente, que era muy común, pariente de los quebrachos colorados, hoy está prácticamente extinguido en la zona. Nosotros en el museo contamos con varios ejemplares de molle negro, que son realmente un árbol hermoso, pero bueno, el aspecto siempre va a ser un aspecto bajo, un árbol de fuste muy corto, varios troncos que brotan desde la base, tipo arbusto, que también te cuento que la distinción entre árbol y arbusto es netamente antrópico-paisajista. Adrián. La botánica distingue entre árboles, entre especies herbáceas y líneas así. Adrián, estamos llegando al final. Yo te convoco para que continúes esta charla, pero en otro programa. No, me gustaría. Veo que te has día entusiasmado con el tema de los árboles y puede ser un buen motivo para la próxima charla. ¿Qué te parece? Bueno, cómo no. Sí, contacto. Tardaste contigo, en venir ahora para varios programas. Lo vamos a fragmentar para otro programa. Perfecto. Bueno, un gusto haberte tenido al aire. Gracias. Y seguimos con los árboles para la próxima, ¿eh? Cuando gustes, Atilio. Bueno. Un abrazo grande, saludos a todos y bueno, estoy a tu disposición. Un placer haberte escuchado, ya te digo, te convoco para que continuemos el tema. Nos vemos luego, gracias. Chao, hasta la próxima, chao. Bueno, estamos terminando, lo hemos escuchado Adrián Arias, que se puso en tema con los árboles y los ecotonos y tantas cosas que tenemos que aprender, pero acá el reloj me dice que ya no va más y acá nuestra operadora me hace un circulito que tenemos que cerrar y ya estamos al final y los invitamos para que vayan al Parque Hudson. Ya los contó, este fin de semana, aunque haga calor, se los puede visitar igual, y el próximo fin de semana también con el Carnaval del Norte. Chao y nos vemos hasta la próxima. Chao. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento.